El Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico presenta Archivo de Memoria Obrera de la Universidad Central del Ecuador, donde escucharemos testimonios orales de trabajadores independientes o individuales. Empecemos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están todos y todas? El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar acerca de su emprendimiento. Su emprendimiento es agrícola. Veremos de qué se trata, cómo surgió y qué tiene pensado a futuro con este emprendimiento. Entonces voy a empezar por el bloque de biografía. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Bueno, mi nombre es Grace Lara. Nací el 18 de abril de 1974. Tengo 47 años. Ya, listo. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Uy, de mis abuelos. Ah, eran personas humildes, trabajadoras, muy disciplinadas, eso sí, eran unas personas que nos enseñaban mucho lo que es los valores humanos, el trabajo y la responsabilidad. Ya, igual en la parte de recuerdos, ¿qué recuerdos tiene sobre sus padres? Ay, de mis papis, igual, nos enseñaron mucho el trabajo, el estudio, eran personas muy exigentes. Obviamente ellos siempre nos daban esa imagen, ¿no?, de que los papás no tienen que ser los amigos, sino los padres. Entonces, tuve yo una buena guía. Lamentablemente, mi papi lo perdí cuando yo tenía 24 años, entonces desde ahí empecé, digamos, como que me quedó un vacío, ¿no?, sin seguir con la compañía de él. Pero bueno, yo creo que la vida es así, continúa, y esos ejemplos le siguen a uno cuando valen la pena. ¿Y qué recuerdos tiene de la escuela? Ay, de la escuela. Ay, no, los más lindos de la escuela. Se hacen amigos que doy gracias que hasta ahora los tengo. Cuento con su amistad, las travesuras, el aprendizaje alegre, escribir. Tengo la dicha de contar todavía con la amistad de mis profesoras de primaria. No, esa es la vida de las travesuras, ¿no? Donde uno crece, tiene ilusiones, sueños. Es una etapa que no se puede olvidar. Sí, es una etapa muy bonita para todos. ¿Y recuerda que en su infancia y adolescencia hayan tenido carencias económicas en su hogar? No, no, no. Bueno, puedo catalogar que crecí en una clase media. Mis padres obviamente no es que tenían grandezas, ¿no? Pero en la capacidad de ellos, de su trabajo, nunca recuerdo yo que nos haya faltado nada. Todo era límite, sí, pero escasez no. Afortunadamente, eso fue lo lindo de mis papás, ¿no? Que siempre se esforzaban, trabajaban duro para que no nos falte nada, pero tampoco que exista abundancia, ¿no? ¿Y cuántos años de educación formal usted cursó? ¿Estudió algo relacionado a su trabajo o cómo aprendió su oficio? A ver, yo dentro de mi formación académica seguí lo que es psicología, entonces llegué hasta la educación superior, pero también ahora hicimos una empresa familiar que es de la producción y exportación de pitahaya, y entonces ese sí fue un emprendimiento que tocó aprender así, ¿no? Con la familia, nos enseñaban cómo hay que, cuál es la cosecha, los meses de producción, cómo hay que distribuir, a dónde hay que ir, transportación, todo eso. Entonces, digamos que eso fue como un autoconocimiento. Y justamente hablando de la trayectoria laboral, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo continuó? Ay, mi primer trabajo. A ver, yo empecé a trabajar después de graduarme a los 18 años, me recuerdo. Fui profesora de español para extranjeros en una escuela. Fue una experiencia bonita, trabajé ahí como 2 años y ahí es cuando uno aprende lo que es ganarse el dinero, la responsabilidad, trabajar con jefes, tener diferencias con otros compañeros. Cada día mejorar el desempeño para uno poder conservar ese trabajo, ¿no? Y tener experiencia. Eso es lo que yo recuerdo. Y sobre sus otros trabajos, más o menos, ¿cómo fueron los otros trabajos que le siguieron? Ay, después de eso, híjole, trabajé en muchas cosas. Como ya empecé digámosle, en la universidad. Tenía trabajos acordes a ellos, como profesora o de estimulación temprana para menores de edad por el psicología infantil. Estuve en escuela con niños de primaria. Después estuve también en área administrativa de una empresa. Entonces aprendí lo que es todo lo que es, digamos, diseño, confección, supervisión en confección de ropa y exportación también de lo que era ropa. Después estuve trabajando en el área social, que en ese tiempo recuerdo era el Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Ahora es Inclusión, Ministerio de Inclusión. Ahí estuve trabajando en el Departamento de Protección en Niñez y Adolescencia. Entonces ahí es donde enfoqué aún más mi profesión en lo que estaba estudiando. Me enfoqué mucho en el proceso de adopciones, recuerdo ahí. Terminé eso y después ingresé ya como psicóloga a la Policía Nacional, en la cual estuve 14 años. Y hace poco ya, digamos, me jubilé, se podría decir, de la institución y ahora estoy con la empresa que te comentaba, ¿no? De lo que es la producción y exportación de pitahaya. Y del proceso de trabajo, ¿cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? O sea, en su nuevo emprendimiento, digamos. Ya, hay un día común. A ver, te podría contar. Es un poquito más laborioso cuando hacemos, o cuando llega la fruta. La fruta nosotros la traemos desde el oriente, de una finca de uno de nuestros compañeros, de mi primo. Sí, él tiene la finca allá en Palora con su esposa, entonces ellos se encargan de recolectar la fruta con otro personal de trabajo, seleccionan la fruta, porque acá nosotros entregamos de acuerdo al pedido en lo que es el Santa María y el Super Maxi. Entonces, dependiendo del pedido, por ejemplo, nos piden en malla y, o granel, entonces hacemos ese pedido, viene un camión, nosotros recibimos acá, seleccionamos, separamos la fruta, la empezamos a limpiar. Y luego le hacemos por gramajes, ¿no? Dependiendo del gramaje de la fruta, se le separa, por el grado de maduración también se separa. Y de ahí empezamos el proceso de enmallar, de acuerdo al peso. Eso es lo complicadito, que hay que saber pesar cuántas tienen que ir en cada malla. Y en granel saber igual el peso y el grado de maduración se le separa digamos, el color, el estado de maduración y en el peso por gavetas que según nos hagan el pedido. Entonces, se puede decir que ese es el día más laborioso que nosotros tenemos. ¿Y cómo llegó más o menos a impulsar su emprendimiento? A ver, más fue a raíz, se podría decir que fue casi a raíz de la pandemia porque había mucha necesidad de cómo comercializar, cómo salíamos con la producción de esa fruta que allá se daba bastante. Entonces recuerdo que mi primo decía, ¿qué hacemos con tanta fruta que está produciendo? Entonces se nos prendió el foquito de empezar a vender, recuerdo. Vendíamos por unidades, hacíamos, como quien dice, una publicidad a través de WhatsApp, las redes sociales. Y por ahí se apareció, me recuerdo, un conocido del Santa María. Entonces nos dijo que nos enseñó los lineamientos que se necesitaba ya para poder ser proveedor. Entonces ahí empezamos digamos, a promocionar nuestro producto, de dónde viene, los grados de maduración en los cuales nosotros sacamos. Entonces, a raíz de eso fue que pudimos impulsarnos, ganamos la confianza de la primera empresa que fue el Santa María, que nos dio su oportunidad. Y obviamente en la pandemia es donde la distribución de lo que es alimentos fue lo que ayudó y mucho. Entonces, en eso, de una u otra forma, también nosotros pudimos mejorar un ingreso económico, no parar y también dar la oportunidad de trabajo y de seguir reactivando la economía para algunas personas que en verdad nos sentimos bien en darles trabajo, darle estabilidad, seguridad y obviamente no parar, ¿no? Porque la situación en la pandemia sí fue bastante difícil para muchas personas. Sí, la pandemia en realidad sí fue muy complicada, como para las personas que no tenían negocios y también las personas que empezaron a hacer sus negocios. Pero en esta parte que nos comentaba de su emprendimiento, ¿cómo se hizo todo, digamos, ya hablando de lo legal, la imagen, ya empezar como a poner todos los permisos en el producto? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se logró? Ya, bueno, digamos que nuestra familia hay de todo un poco, hay de todo un poco. Por ejemplo, mi primo, el que es dueño con la esposa de la finca, los dos se graduaron como ingenieros agrónomos y también en marketing. La esposa tiene esos dos títulos. Hay una hermana de ella, que es una persona que maneja lo que es comercialización de productos. Había sido comerciante, algo así de productos. Mi otro primo trabaja en lo que es publicidad y mercadotecnia. Entonces ahí es como que cada uno pusimos el granito de arena, ¿no? Y como te comentaba el señor que conocimos así por cosas del azar, porque nos vio que estábamos con la pitaja, ya recuerdo, estábamos cerca del mercado, me acuerdo, estábamos y se acercó y dijo, ¿ustedes tienen la pitahaya? Oiga, ¿por qué no entran a un mercado más grande como es de Santa María? Entonces, obviamente nos sorprendimos, dijimos, ah, sería bueno. Entonces dijo, les puedo ayudar con los lineamientos, los permisos. Fuimos al centro de distribución que queda por Machachi. Entonces ahí nos dijeron que como ellos prefieren la fruta, ¿no? De grado 2, 3, ahí nosotros dijimos qué es el grado 2, 3, todo eso. Entonces ellos nos explicaron qué son los colores, que no deben tener espinas, cómo se debe cortar el tallo. Entonces nosotros fuimos con las muestras, recuerdo, y ellos dijeron, sí, exactamente, esto es lo que queremos. ¿Ya? Como igual la asesoría de mi primo, de que es ingeniero agrónomo, entonces obviamente él ya sabía también cómo es la presentación de un producto. Entonces, les gustó cómo nosotros llevamos, recuerdo, en unas cajitas que mi otro primo las diseñó con el logo de Yellow, porque nuestra empresa se llama Yellow Fruits, por el color de la pitahaya, que es la amarilla. Entonces, sí, les gustó mucho, no era sencillo, me acuerdo, la cajita era algo tan sencillito, ¿no? Entonces les gustó, dijeron que ellos visitaban o supervisaban la finca, fueron, vieron que el terreno era el adecuado, que nosotros no utilizamos fertilizantes, no utilizamos hasta ahora, no utilizamos lo que son sustancias químicas, la producción es totalmente natural, los abonos son naturales, se vuelve a reutilizar la fruta que se echa a perder. Se la reutiliza, hay otro, también ellos realizan eso, si no te podría decir directamente, porque es más del área de agronomía y de los chicos que trabajan allá en la finca, ellos hacen un tipo de abono parecido al humus, más o menos, ya que hacen con material orgánico, ya, entonces lo que sí utilizan es, pero muy pocas cantidades, es cuando hay temporadas de invasión de hormiga. Utilizan sustancias, entonces todo eso supervisan los encargados de ¿cómo se llama? De la supervisión de producción y mantenimiento de la fruta del Santa María. Entonces vieron que en verdad nuestra fruta no tiene químicos, es una producción más natural. Entonces eso también jugó un punto para que cuando presentemos los papeles, porque ellos nos decían, a ver, deben tener un RUG. Sacamos el RUG, el permiso de producción, que eso se sabía sacar en el Ministerio de Agricultura, también en el GAD de ya de Palora, de Morona, también se sacan los permisos para poder sacar o que salga la fruta de la ciudad. Entonces, todo eso nos favoreció mucho porque, o sea, se nos facilitó las cosas. Como te digo, fue en un tiempo de pandemia donde poca gente se vio muy limitada a sacar sus cosas, sus productos. Entonces, nosotros nos tuvimos que renunciar a muchas cosas para poder sacar nuestro proyecto adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía el vehículo, tengo una camioneta, entonces decíamos un camión, ¿y de dónde? Entonces a la camioneta tocó hacer dos, tres viajes para poder cumplir con la cantidad de entrega, a comprometernos con la entrega. Entonces en mi caso, donde me tocó ser la transportista, entonces renunciar a horarios estables, a veces tocaba, no sé, madrugar, salir a la madrugada, a veces sola o con alguien que me ayude a descargar. Entonces fue así como comenzó todo. En lo que es lo que nos pidieron como requisitos legales, no fue mucho porque solamente lo que pedían es que la persona que esté a cargo o que proyecte, digamos así, la imagen del gerente era una persona que no tenga antecedentes legales, obviamente, la profesión acorde, en este caso, como digo, fue mi primo como ingeniero, y los otros, digamos, ahí estamos como socios. Y cada uno asume su responsabilidad, ¿no? Con la colaboración de lo mucho o poco que teníamos en lo económico para aportar. Y de ahí fuimos dándole, creciendo poco a poco y, como te digo, nos dimos a conocer bastante y de ahí fuimos ganando más mercado y ahora estamos con la favorita, que ese sí nos costó como 8 meses, como 8 meses estar ahí. mejoramos la presentación de la fruta, pusimos en una malla que exige el supermaxi, o sea, ellos son en cambio mucho más estrictos en la presentación. Fue un reto, dijeron, a ver, ¿pueden cumplir esto? Nosotros sí, creo. Y la malla fuimos a buscar. Habían cajas también que nos pedían de presentaciones que podíamos hacer. Y eso también nos ayudó, ¿no? Porque con esta chica que te digo que sabía mucho de lo que es comercio, tenía algunos contactos, eso nos ayudó también para que se nos abra la puerta al exterior. Ahorita estamos con Reino Unido, ¿sí? Por la pandemia que nuevamente empeoró, se nos suspendió la exportación a Japón, que es mucho más difícil. Ahorita estamos 3 meses, 4 meses prácticamente sin exportación por esto, pero cuando hubo la posibilidad de exportar, fue algo bonito porque, ya te digo, el mejorar la presentación en cajas, del conocer cómo se exporta, los requerimientos que pedían, el peso, en qué grado hay que llevar, en qué temperatura. Entonces, como se dice, no preguntando se llega a Roma. Y así en contactos, conversando, o sea, tuvimos suerte de toparnos con gente que en verdad, o también sería por la crisis que estábamos viviendo, que la gente quería mejorar, decían, ay, yo les ayudo, vean cuánto me toca a mí, denme un porcentaje, yo les llevo a mi frigorífico, que son cerca del aeropuerto. Entonces, sí, pero ayúdenme, ¿qué porcentaje? Entonces, nos ayudábamos, o sea, dimos un porcentaje a la señora que sabía sobre cómo exportar la temperatura. Nosotros también le llevábamos más fruta, entonces fue un intercambio, se puede decir, de conocimientos, un intercambio de experiencias y eso nos ayudó mucho. Y por ejemplo, recuerdo que la favorita en ese tiempo de crisis también ayudó mucho a que el permiso que tengamos con ellos salga para poder circular, porque había mucha restricción para circular en lo que es alimentos. Pero como te digo, nosotros cumplíamos así sea cansados muchas de las veces, dormir 3 horas exagerando, 2 horas exagerando el equipo que formábamos, pero el hecho de cumplir nos abrió muchas puertas y dando gracias, mira, ya tenemos 1 año, 5 meses con este proyecto. Sí, hasta ahora seguimos, hemos dado trabajo a más gente muy necesitada y es bonito, ¿no? Pues sí, tienes esa recompensa, ayudar a chicos, recuerdo también, hemos ayudado a chicos, denme una manito, o sea, como, y ya te digo, o sea, la crisis hizo que así sea $1, $2, Dios le pague, me cae bien, y eso hemos hecho, o sea, fue una ayuda mutua, dando gracias, fue una ayuda mutua, y el saber que hoy estamos ya un poquito más estables, esta pandemia ya se está frenando, yo creo que ya estamos como un poquito más tranquilitos, ya podemos llevar con más calma todo este proyecto. Claro, es muy interesante saber la historia porque no, o sea, por lo general uno piensa en ponerse un emprendimiento, pero nunca piensa en más o menos cómo va a ser todo ese proceso, si va a poder lograr establecer el proyecto. Entonces, claro que es muy complicado. Por ejemplo, igual en cuanto a los elementos diferenciadores, digamos, del producto, o sea, de el estar involucrado, o sea, como en todo, en, no sé, el transporte, también saber más o menos qué es lo que piden, digamos, en cuanto a permisos legales. Me imagino que alguna vez tal vez probaron también el producto. Entonces, o sea, ¿qué elementos le diferencian al producto para que sea como competencia, digamos, ahí en el mercado? Ya, sabes que, bueno, no sabría decirte porque verás, aquí ha sido antes muy conocida la pitahaya roja, pero cuando nosotros probamos la pitahaya roja es como, no tiene un dulcecito, no tiene, entonces en Palora la fruta se caracteriza por ser en cambio la amarilla, pero es muy dulce. Entonces, y obviamente mi primo decía que el cómo le tratas a la planta, la producción, los abonos que le das, el cuidado, ayuda mucho en lo que es a mejorar el sabor. De lo que tengo entendido, mezclaban dos tipos de pitahaya amarilla mismo para que el sabor que nosotros le sacamos, o sea, salió de nuestra fruta, es lo que gustó, o sea, porque te prueban, le ven el tamaño, que la cáscara, los ingenieros agrónomos, tanto el Super Maxi como de la Favorita y del Santa María, es lo que veían, ¿no? El sabor, y eso les gustó, decían, ay, es muy rica, porque obviamente a mí, te imaginas, de psicología pasar a saber de fruta, para mí sí fue el reto grande aprender los grados y decir, ¿qué son los grados? Y que el azúcar de la fruta, ¿qué grado tiene? Yo entre, mira, yo, vea, pregúntenme de estados emocionales, ¿no? De la fruta. Entonces, aprender todo eso fue un reto, el cómo empacar, y decía, cómo le empacan, cómo le limpiaban, porque tienen espinos. Entonces, sí, fue un reto bastante raro reunirme con personas que hablaban de agronomía, de cómo es la producción, el transporte, bueno, decir que a mí me gusta manejar, ¿no? Pero el cómo se les llevaba la fruta, cómo se tenían que empacar, tenía que revisar que llegue, que tanto que venga y que llegue bien la fruta, no llegue aplastada, que no se maltrate. Entonces, eso fue lo más difícil, ¿no? Y ahora ya con la experiencia, y es bonito cuando uno va y te preguntan, y al menos en mi caso me dicen, Grace, ve cómo le hacemos la fruta, o los chicos que están trabajando ahora con nosotros, y vea cómo le empaco, y ya saber que tengo el conocimiento, uno dice, ay, ya, ya estoy como la dura Claro, en el negocio. en el tema, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo fue un reto el conocer personas. Nos hemos topado con personas, menos en la Favorita, como te comentaba, muy exigentes, que nos querían poner hasta pruebas, ¿no? Yo creo que la Favorita por algo está donde está ahora, es por su exigencia, porque veían una pintita y yo decía entre mí, ay, ¿por qué son tan exigentes? Pero uno ve cómo se mueven dentro, porque ellos internamente también exportan, entonces nuestra fruta a través de la Favorita sabemos que está en Panamá, ¿ya? Entonces, vemos por qué exigen, ¿no? Y nosotros el reto es seguir manteniendo ese lugar, es genial porque lo más bonito de esta experiencia fue, por ejemplo, en el Santa María fuimos el cuarto proveedor de pitahaya y terminamos en ser el segundo. Como decíamos, no, por usted, nos decían los señores del Santa María, ya por ustedes dos ya se fueron. ¡Ay, ya! Ahora en la Favorita somos tres, que eran cinco. Salieron dos y nosotros éramos de ahora, y cuando nos ratificaron a nosotros éramos ya, somos de tres, seguimos ahí. Pero como te digo, esfuerzo, fue al mismo tiempo, digamos, hasta sacrificios con la familia, de estar con la familia, pero creo que vale la pena. Cuando uno pone ese esfuerzo, ese ñeque por un sueño, esos esfuerzos, esos sacrificios, esas malas noches, a la larga valen la pena. Sí, te podría Sí. decir. ¿Y qué le gusta de su trabajo? Ay, todo, ahora sí todo. Porque antes sí, era, no, por ejemplo, cargar la fruta, limpiarla, si no me gustaba porque terminaba toda espinada, me acuerdo. Pero ahora no, ahora todo, porque ya, como te digo, uno ya es, ya se desenvuelve. Yo me desenvuelvo bien en el trabajo. Ya me gusta, me gusta todo. Pero más te diría es, cuando a veces me ha tocado es transportarla y cuando te dicen no hay devoluciones, porque eso es otra. Por ejemplo, en el Santa María, las devoluciones, ponte, te decían cambia esta fruta, siempre llevábamos una gaveta, recuerdo, extra, entonces ellos te decían cambia esta otra. Pero lo más fuerte y duro en la Favorita es que si ponte encuentran 10 que a ellos no les parece que están bien, o por A o B, qué sé yo, se nos fue una con espinos, ellos te devuelven toda la mercadería, ellos te devuelven todita, entonces a veces piden, qué sé yo, 50 gavetas, pues las 50 te devuelven por una o por poquitas. Entonces, ay, al comienzo te prometo que con mi compañero no sabíamos si llorar o morirnos de las iras, éramos, ¿por qué nos devuelve? Pero si solo es unita. ¿Ya? Porque en el Santa María eran un poquito más flexibles, entonces uno se acostumbraba a eso, ¿no? Pero esa exigencia que ponía la Favorita, uno le ponía como más retos, ¿no? Y ahora el ser mucho más observador, mucho más minucioso en las cosas, sí, ya te digo, ahora me gusta todo, porque al comienzo ya yo de que decía, hay que botar la ya quiero botar la toalla porque Digo, eran cosas mínimas que te devolvían y el camión regresaba con lo mismo. Decían, vea, me decía señora Grace, devolvieron la mercadería. Yo, ¿por qué? ¿Te imaginas? Y ese dinero que se esperaba que iba a ingresar, no ingresaba. Era como pérdida. Entonces, nuevamente revisar con los chicos, pedirles que trabajen mejor, que le pongan, ponerle más atención, porque uno tenía que estar ahí, no era solamente ordenar, sino toca estar con ellos, toca estar con ellos. Entonces, eso era al comienzo lo duro, pero ahora ya te digo, me gusta, o sea, cogerle el hilo, dando gracias en estos últimos 6 meses, no hemos tenido devoluciones, entonces uno es como que, ay, saca pecho, ¿no? Y eso te motiva a seguir. O sea, esas cosas que al comienzo te golpean, te ayudan a levantar. Sí, Sí. en realidad. Y tal vez alguna anécdota que tenga, ya sea feliz o triste, sobre, digamos, alguna de esas entregas o igual sobre el emprendimiento en general. Algo, como digo, lo feliz es cuando regresa el camión vacío, ¿no? Con las gavetas, eso es lo más emocionante. Ah, lo más triste, ¿qué te contaré? No, pues la primera vez que me tocó, no le podía decir, no fue tan triste, fue como incómodo, fue como, ay, frustrante, como que se paga de la novatada, se podría decir, ¿no? La primera vez que fui al Super Maxi porque obviamente las bodegas son por el valle, es bastante lejitos de acá del sur donde tenemos la bodega. Toca salir 2 de la mañana porque tienes que coger turnos. Si no llegas a ese turno, pierdes y toca obviamente regresar con la fruta, ¿no? Entonces, llegar 2 de la mañana, recuerdo, con nervios, que te revisan los documentos, que ojalá no falte nada, que no te equivoques en dar el número de gavetas que llevas. Entonces, me acuerdo que llevaba un papelito y todo, cuánto peso. Entrar a esos frigoríficos que son helados, y yo me acuerdo que fui con una chompa delgadita porque no sabía, ya me congelaba y todo, y todo el mundo te veía, ¿no? Que eras el nuevo y hay los auditores ahí, porque hay un grupo de auditores que te vean la fruta, escogen qué gaveta hay que checar y te digan, no sabe qué, estuvo mal el peso. Recuerdo la primera vez, me dijeron, no está mal el peso, se ha pasado con 2 kilos. Entonces yo decía, ay, 2 kilos, bueno, me puedo quitar, porque yo ya sabía cuánto eran, son alrededor de 8 pitahayas que había que quitar. Yo, ah, no le quito las 8. Dicen, no, usted no puede quitar nada, simple y llanamente se devuelve todo. Yo, no, eran como las 10 de la mañana cuando ya nos tocaba la revisión, desde las 2 de la mañana, entonces son como 8 horas que estaba ahí, de pie, recuerdo, y ay, no sabía si llorar o morirme de las iras. Entonces decía, pues que soy nueva, y uno se dice, no, usted se les indicó, tienen que cumplir el peso. Y digo, pero si son, digo, no le cobro, la póngale como yapa, porque a veces en el Santa María me decían, se pasó, y digo, no, la yapa, y ellos me decían, ay, gracias, cambia acá, no. Acá no, decía, le quito algunitas y que vaya, aunque sea como un este, decía, no, acá es el peso exacto, tiene que ir todo exacto. Y toda la fila que hice, la cola que hice, los papeles, o sea, que te devuelvan todito y digan, no, vea, vuelva a cargar al camión y ojalá para la próxima tiene que entregar mejor. Ay, me acuerdo que salía 11:30, pero con el chico que me acompañaba del camión no sabíamos qué hacer. No, recuerdo que no veníamos ni conversando porque digo, si digo algo iba a llorar. Si no digo, iba a salirme algo peor. Entonces digo, no, no, eso te podría decir que fue lo más difícil. De ahí ya, con el resto, como te digo, ya fueron satisfacciones que íbamos cumpliendo. Sí. ¿De dónde provinieron los recursos para implementar su emprendimiento? Ya, a ver, nosotros nos reunimos, o nos unimos, se puede decir, 4 familias. Ya, cada familia, más o menos lo que hablamos, lo que se necesitaba, todo eso, entonces nos pusimos, ¿no? Como una cantidad determinada para ver cómo teníamos nuestros ahorros, obviamente, y lo que nos faltó sacamos en préstamo. Entonces, como familia pusimos alrededor de 5 mil dólares, ¿sí? Entonces, con los 20 mil, se puede decir que unimos de las 4 familias, pudimos sacamos eso y hasta ahora con eso hemos estado, ¿no? Claro que Bueno, yo no sé mucho de lo que es contabilidad ni economía, nada, entonces en eso más conoce mi esposo lo que es de números. Entonces él decía, en 2 años es cuando se empieza a recuperar ese capital que se invirtió. Por ahora estamos en lo que es cubriendo materia prima, mano de obra, sí, los materiales. Entonces, sí, eso, o sea, cada uno pusimos con préstamos, o sea, toda la familia dijimos, tenemos tanto, recuerdo de un primo, que solamente es los papás y él, el papá obviamente tiene un trabajo informal, se podría decir, él trabaja, pero no fue tan fuerte, entonces es lo que hizo fue vender su carro, dijo, no, yo le vendo mi carrito, que recuerdo que era un viejito, y dice, no, ve, yo vendo mi carro y saquemos esto, porque no nos vamos a quedar, ya digo, la pandemia nos empezó a golpear bastante, entonces, ya te digo, fueron renuncias, como dije al comienzo, no fueron renuncias que uno tenía que hacer, porque por ejemplo en mi caso era el dinero para otras cosas, decíamos hacer otra cosa, dijimos no, pero esto es prioritario, ay, dejemos eso algún rato, se tendrá algún rato, se recuperará, hagamos esto y a la final valió la pena, valió la pena, ¿no? Entonces, de ahí salió el dinero. ¿Y trabaja usted sola en su emprendimiento o tiene ayuda? A ver, de lo que es por familias, trabajamos solamente, digamos, yo por parte de mi familia, mi primo, y dimos la oportunidad, dimos trabajo, se puede decir, a dos chicas que necesitábamos, a tres, con un chico más, porque como se necesita hacer fuerza para lo que es cargar las gavetas, cargar la fruta cuando llega. Entonces, podríamos decir que trabajamos 5 personas que estamos ahí al frente. ¿Y cómo encuentra usted sus clientes? ¿Quiénes son? Bueno, nuestros clientes, que como te dije, los seguros, seguros que tenemos es el Santa María, la favorita, el Reino Unido, que bueno, ahora por lo que está en espera lo que es exportaciones, pero nuestro cliente, como él nos llama a veces, no estamos. Estamos en espera, saben de la situación que la exportación está parada porque ahorita solo está saliendo flores, ¿sí? Entonces todavía lo que es alimentación o frutos en sí no está todavía 100% abierto a la exportación, entonces eso está en espera. Y la fruta cuando es rechazada o el rechazo que a veces viene también de Palora, porque ya, o sea, lo que tratamos es de que nuestro producto no se pierda. Ya, entonces tratamos de sacar lo que más se puede. Entonces, por ejemplo, lo que es el rechazo de las dos empresas y aparte de lo que sale ya de la finca. Entonces, tenemos clientes en lo que es Quito, que se vende al por menor, se podría decir, ¿no? Se vende 2, 3 gavetas. Son en la Feria Libre, tenemos ya personas que nos compran ahí en la Nueva Aurora, en el mercado mayorista y unos dos negocios por Santa Anita. ¿Y cómo es la experiencia en cuanto a los mercados, pero ya populares hablando? Ahí es más tranquilo, ¿no? Porque obviamente nosotros les llamamos rechazo a la fruta que no cumple con las exigencias de las dos de los dos supermercados, los dos supermercados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a los informales, ellos le ven bonita, o sea, porque es bonita, solo tiene que unas manchas chiquititas. Por ejemplo, son de 200 gramos que en Santa María y Supermaxi no aceptan. Entonces, para 200 gramos para ellos es grande y obviamente el precio que nosotros damos por el hecho de no ser intermediarios sino vendedores directos, entonces el precio a ellos les conviene. Entonces, es como es más fácil, ¿no? Ellos cogen y dicen, ya está bien, no pesan, entonces solo ven que la gaveta esté llena. Y con una que otra mancha dice, no, está bien la fruta para nosotros. Y ya para ellos obviamente es relax cuando se les entregamos a los comerciantes informales, ¿no? ¿Y cómo le entregan o adquieren su trabajo los materiales con los que realiza su actividad? Bueno, como te digo, no sé si suerte o el carácter que tenemos, que estamos más al frente con mi primo. Que somos como muy pacientes o no sé, o amigables, no sé, pero del Supermaxi mismo nos recomendaban, nos decían, Sabemos que nuestros proveedores compran la malla entalado, prueben a ver qué tal les va. Las gavetas, obviamente, nos tenemos que adquirir ahí en el Super Maxi y el Santa María mismo. Ellos nos dan sus gavetas porque tienen que ir con el logo de ellos. Lo que es materiales, ponte de lo que es impresiones, porque van con etiquetas con nuestro logo. Es decir, si fue una odisea, porque compramos, o sea, mandamos a hacer así a una imprenta. Fue la SOR porque nos pidieron ya para días. Entonces, en la imprenta ya algo pasó, no recuerdo bien, pero nos quedaron mal con un pedido y éramos, y ahora, y se nos acabó las etiquetas, todo eso se nos acabaron, y ahí viene esto en las redes sociales del Mercado Libre. Recuerdo que me puse a buscar etiquetas para tal máquina, ¿no? Que nosotros tenemos una impresora pequeña que igual del Super Maxi mismo nos recomiendan cómo tiene que ir impreso todo eso. Entonces, en el Mercado Libre ahí encontré etiquetas, se venden etiquetas y necesitaba para un fin de semana, que es donde más se entrega. Y por en Quito era todo cerrado, imprentas todo cerrado, éramos de ahora. Y fue así, es un señor, un joven nomás, que dijo, sí, tengo, vengan a ver. Fuimos desde en el valle, nos hicimos amigos y él hasta a veces nos da hasta fiado cuando no tenemos los recursos económicos. Y dice, no, vean, me dan cuando tengan, no hay ningún problema. Entonces él nos ha ayudado y lo que es la vida, y aparte de que él vende eso, esas etiquetas, todo eso, también hace mantenimiento de impresoras, computadoras y nosotros tenemos eso. Entonces ya dos en uno. Claro. Sí, entonces se nos facilitaron las cosas, él nos echa siempre una mano cuando necesitamos, porque hay un programa que se instala donde van el código de barras, donde tiene que ir fecha de empaque, porque en eso sí son exigentes, que no tiene que pasar la. No tiene que ser muy guardada la fruta, es de un día para otro el empaque. El código de la empresa que nos dan tanto en el Santa María como en la favorita. Entonces, eso todo ellos ven, la etiqueta cómo va. Entonces, en eso él nos ayudó mucho. Les digo, ha habido personas que nos echaron una mano, hemos conocido. Igual nos hicimos amigos del señor que nos entrega la malla. Igual nos ha dicho, vean, les entrego cuatro rollos. Y decimos, no queríamos solo dos porque no tenemos ese rato para pagar. No, nos da crédito, no hay ningún problema, nos viene a dejar a la bodega. Entonces, como te digo, eso fue lo bonito, que nos ayudamos mutuamente. Te digo, por la crisis que se vivió, unos quieren vender, nosotros comprar, o nosotros comprar, ellos vender. Entonces, nos hemos echado una mano en eso. Y así es como hemos conseguido, porque. Como te digo, lo que es materiales no es que necesitamos gran cosa, ¿no? Solamente lo que es, te digo, papelería para lo que es las impresiones de las etiquetas, las mallas y no, nada más que nosotros requerimos para lo que es la entrega del producto. Y obviamente el cartón cuando se tiene que imprimir para las exportaciones, que ese sí cumple con unas estadísticas. Como digo, unas exigencias propias de lo que nos dio el centro de exportación de acá. Entonces, pero igual, como te digo, la crisis, como tú mencionas, algunos hundió, a otros levantó. Entonces, a nosotros nos ayudó mucho, la gente que nos hace las impresiones de los cartones. Obviamente, como se bajó todo lo que es exportación y vieron nosotros una oportunidad de ellos también activarse, nos dan a súper buen precio, nos mantienen. Entonces, te digo, o sea, fue una ayuda. O sea, la crisis, podríamos decir, fue muy dura, drástica, pero también fue de solidaridad, se podría decir. Sí, eso nos ayudó mucho también que pudimos ayudarnos entre empresas a levantarnos. Claro, el valor de la solidaridad en Exacto, realidad sí. fue el mejor, digamos, en estos tiempos de pandemia. ¿Y cómo hace la entrega de los productos o servicios que tiene a su cargo realizar? A ver, la entrega, por ejemplo, al Santa María se hace tres veces a la semana y a la favorita sí son todos los días. Ellos, porque nuestra. Eso fue nosotros cuando vimos el logo en el Super Maxi y éramos, wow, tomando fotos de ahí, porque. Ahorita nuestra fruta está a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, hay amigos que están en Cuenca, amigos que están en la costa. Me dicen, ve, ya vi el logo de tu fruta, está aquí. Ay, qué chévere. Entonces, ellos nos piden eso a diario. El único día que no se entrega a la favorita son los sábados, ¿sí? Pero se entrega de domingo a domingo prácticamente la fruta. ¿Y el pago se realiza de manera puntual o se demoran? Es puntual. En eso sí, o sea, la favorita y el, o sea, los dos supermercados con los que trabajamos realizan los pagos, o sea, sí, en eso sí son puntuales, en eso estamos tranquilos. Te digo, solo cuando hay ese tipo de devoluciones que se sufrían en la favorita, nomás es cuando el pago obviamente se suspende y se pierde, ¿no? Y de ahí no hemos tenido afortunadamente hasta ahora problemas en lo que son los pagos por las entregas que se ha realizado. ¿Y qué tipo de sanciones le imponen sus clientes si es que no cumple el plazo o hay fallas en el producto? No, pues pierdes puntos y obviamente si por tres ocasiones no se cumple con la entrega, obviamente pierdes el ser proveedor, ¿no? Te retiran el código de la empresa y te dicen, bueno, muchas gracias. Entonces, por eso es que la primera, cuando hubo la devolución, lo primero que se me vino, ¿no? Ya tengo una carta de amonestación, me faltan solo dos. Entonces decían, no, este por ser usted nueva es solamente un llamado de atención por escrito, ¿no? En el que solamente dicen, cuidado con el peso. Pero cuando hay rechazo, ellos te ponen un código rojo. Entonces ahí sí, es lo que nos contaban y hemos visto, ¿no? Porque, como te digo, son tantos proveedores en la favorita. Entonces ahí uno se veía cómo salían con el código rojo. Entonces, en eso sí hemos tenido mucho, mucho cuidado. Entonces, hasta ahora te digo, esta fue la primera novatada que te conté y hasta ahora dando gracias, no, ninguna, ninguna. O sea, tratamos, como ya sabemos lo que nos podría pasar, perder ya te digo, esa oportunidad de haber entrado a estos dos supermercados, ¿no? O sea, como nos costó bastante convencer, trabajar, el esfuerzo que hemos puesto, entonces como que no, no, tenemos que mantener como sea y hasta ahora, ya te digo, como sea, hemos entregado, o sea, no, no hemos fallado en eso. ¿Y cómo se fija el precio o remuneración de su trabajo? En el aspecto de que como el precio de la fruta. Sí, el precio de la fruta y más o menos lo de las ganancias, digamos así. Ya. Bueno, eso como te digo, en mi caso, y sí me tomaste la lección porque más maneja eso mi esposo con mi otro primo, que hacen lo llevan la, se puede decir, la contabilidad. Entonces ellos ven cuánto pagan, cuánto tienen que pagar, ponte se paga aparte el camión que trae desde Palora, se paga el camión acá que encontramos a un señor que también nos recomendó el Super Maxi. Sí, los señores, entonces contactamos, se paga transportación, alimentación, a veces a los chicos que nos ayudan, ellos ganan el básico, sí, pero ellos trabajan igual las 8 horas, trabajan sábado y domingo, feriado, o sea, en eso, cuando nosotros o contratamos a los muchachos, o sea, las cosas claras, ¿no? Trabajan prácticamente, se puede decir, de domingo a domingo, solo descansan un día, feriados es donde más se trabaja en esas empresas, como tú sabes, lo que es entrega de alimentos es 24/7 Sí. prácticamente, ¿no? Entonces, en lo que es ganancias así, full, hasta ahora, creo, no, te puedo decir que estamos bien, porque pérdidas, como te digo, tratamos de no tener porque sabemos lo que eso repercute. Por eso digo, si hay fruta que se nos está quedando, tratamos de vender, hasta vendemos $1, yo publico en mis redes, hay pitahaya. Voy donde gente con fundas, vea, tengo esto en $1. Entonces, vamos promocionando para la cuestión es tratar de salir lo que más se pueda, ¿no? Porque igual en la bodega que tenemos, obviamente no es nuestra, entonces pagamos arriendo también, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que nada de eso podamos perder. ¿Y tiene alguna otra actividad económica no relacionada a esa principal actividad que le permita tener otros ingresos? En lo personal, personal, sí, o sea, por ejemplo, en el caso de la pitahaya, cuando no hay pitahaya, y eso obviamente al firmar los contratos con los supermercados, ellos saben también, ¿no?, que la pitahaya baja muchísimo, casi un 70% de la producción es en enero, febrero y en julio, ¿sí? Obviamente baja la producción porque obviamente está en flor la fruta. Entonces, ahí es cuando yo me dedico a lo que me preparé. Entonces, yo trabajo en la Tacunga. Estoy más estable, digamos, o con más frecuencia ya en la Tacunga, en un centro de asesoramiento para preparar a los chicos cuando van a ingresar a las Fuerzas Armadas, FAI, Policía Nacional. Sí, y ocasionalmente también acá en lo que es consultas, asesorías y también a chicos que ya me conocen, como es mi trabajo, de mis ex compañeros de la policía mismo, me recomiendan, me dicen, Grace, estás preparando, te mando tales personas. Entonces, a veces trabajo aquí en casa también, sí, vía online, pero digamos que más frecuente es el que realizo en la Tacunga. Y hablando ahora del uso del tiempo, ¿le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? Híjole, tengo que hacerle alcanzar el tiempo. Recuerdo que antes decía no tengo tiempo, no hay tiempo, pero la verdad que sí, o sea, y más es cuando a uno le gusta lo que hace, pierde la noción del tiempo. O sea, en realidad se pierde la noción del tiempo. Te digo, a veces he dormido y así te digo, he dormido 3 horas exagerando. A veces me ha tocado venir de la Tacunga, llego 4 o 5 de la tarde, me dicen, Grace, ¿sabes qué? El chofer no puede solo entregar porque hay un pedido medio fuertecito de que alguien nos acompañe, me ha tocado ir. Entonces, sí, o sea, yo creo que bueno, uno aprende a organizarse mejor cuando hay este tipo de exigencia, de responsabilidades, ¿sabes? Lo que está en juego, sí, está un capital puesto, está el esfuerzo de muchas personas, mi propio esfuerzo, entonces uno dice, no, pues hay que cuidar lo tanto que cuesta. Entonces, sí, es cuestión de organizarse. Entonces, sí, se puede decir que sí le saco provecho a las 24 horas. Claro. ¿Y tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted misma, para pensar, para descansar, para distraerse? ¿Qué hace en su tiempo libre? Sí, eso, por ejemplo, en el mes de enero y casi febrero, sí me he dado mis días libres porque obviamente sí se agota uno, ¿no? Como que el combustible, uno tiene energía, se saca energía, es cierto, pero como dice a veces mi esposo, no hay que abusar porque después te enfermas y de dónde vamos a hacer, ¿sí? Entonces, sí, o sea, me gusta salir, hago más caminata, trote no hago mucho por otros problemas de estado de salud que tengo. Entonces salgo a caminar, me reúno con mis amigas, que es la mejor terapia. Sí, Sí. o con mi familia. O sea, si hay un momentito para salir, un fin de semana. O sea, como te digo, hemos tratado de que en el caso de la fruta, que es lo que más el tiempo nos ocupa, hemos tratado de que los chicos, los 3 chicos que trabajan con nosotros, darles esa confianza, ¿no? Les tratamos bien, les damos que confíen, confiamos nosotros en ellos. Entonces, desde estas últimas 4 fines de semana, te puedo decir, les hemos dejado solos, ¿sí? Entonces, confiamos en ustedes, ya saben cómo tienen que empacar. Entonces, sí, verán, y no va a haber devoluciones, ya, chévere. Entonces, con miedito, ya hemos aprovechado tanto mis primos, nosotros, ya. Vámonos, entonces escapémonos un fin de semana a tal lado. Entonces ya hemos ido por mi lado, hemos ido donde mi familia, algún lugar conocer, distraernos, porque obviamente la responsabilidad es fuerte, pero con la familia hay que tener también ese cuidado especial, ¿no? Porque tampoco tienes que olvidarte de ellos. ¿Y le gusta ir de compras? ¿Qué piensa? ¿Qué siente cuando va de compras? Ay, no de compras. ¿Qué te diré? Más me gusta salir a pasear que ir de compras, porque soy muy indecisa, soy súper indecisa. Quiero algo, después digo, no, no es que esto no quería, pero yo quería mejor este otro. No, ya cuando necesito algo, en verdad digo, necesito, qué sé yo, unas zapatillas o necesito una, qué sé yo, una vincha o algo, cuando yo sé ahí, digo, voy y compro. Pero así irme, ¿cómo te digo? Como tengo con mis amigas que ellas dicen, salir de compras es, vamos, ve, Y veo que ellas se relajan, yo no. Porque ellas ven una tienda y dicen, ah, qué lindo esto, voy por otra tienda. Yo no, digo, yo quiero comprar esto, lo compro y ya, y me olvido. Entonces, no, yo prefiero salir a pasear antes que salir de compras. Ya. Ahora en la parte de vínculos sociales. ¿Con quién vive? ¿Cómo está conformada su familia? A ver, yo vivo con mi esposo, tengo dos hijos, pero ahora vivo solo con la menor porque mi hijo el mayor, por sus estudios, se fue al exterior. Entonces ahorita se puede decir que somos solo tres hijitos acá en casa. Sí, qué triste. Sí, así que no me ¿Quién preguntes mucho de la familia. es? Ya. Lo voy a tratar de evitar. A ver, ¿quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio o de la iglesia? ¿Con quiénes se lleva más? Más del colegio. Sí, tengo mis amigas del colegio casi de toda la vida. Tengo amigos desde los 10 años que hasta ahora conversamos. Entonces, es con ellos más con los que más frecuento, ¿no? Entonces, con los que tengo más confianza. ¿Y de qué suele conversar con sus amigos o amigas? Ay, justo como tú me decías, de acuerdo de la escuela, así sea que repitamos las historias, siempre sale algo nuevo, algo nuevo. Y a veces nos ponemos a molestar entre nosotros, nos decimos, estamos viejitos y nos va a coger el Alzheimer. Entonces, a ver, recordemos que se acuerdan de la escuela, del colegio. Y hay cosas que dicen, ay, esto no me acuerdo, pero ya, si te acuerdas de tal cosa, y cierto que esto pasó. Entonces, el ir recordando estas etapas en las que no es que eras más feliz, ¿no? Sino que como que eras independiente, la vida le veías como más tranquila, sin tanta responsabilidad, como que veías que la vida era como suelen decir los jóvenes, de joda, ¿no? Entonces, es como que te relaja, te hace olvidar un poco de la seriedad y formalidad de la vida que se tiene cuando ya está con familia y con hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos gusta conversar de las hazañas, travesuras. Sí, eso es lo bonito. ¿Y a qué persona usted escucha cuando debe tomar decisiones? A mi esposo y a mí misma. Sí, porque ahí, si falla algo, entonces no es que le echo la culpa a él, no. Pero como que compartimos esa responsabilidad, decimos, ya, porque es más fácil que decir, escuchar a tal persona y por culpa de ella, o quizás no me entendió bien. Entonces, como que es más fácil. Es muy raro. Por ejemplo, tengo dos excelentes amigos desde niños que nos llevamos más de ya casi 40 años. Entonces, a veces a ellos les consulto, pero es muy, muy, muy poco. Entonces, más es con mi esposo, se podría decir. Ahora en unas preguntas un poco más serias. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o otros espacios sociales? ¿Sabes que no? No, no, no. Yo no les tomaría así. Que no, yo creo que no. Será mi, como digo, no sé, será por mi carácter. No soy cerrada, soy como flexible. Trato de dar la razón a veces a los demás. Y creo que eso a la gente le gusta sentirse segura, decir, ay, ya tengo la razón, aunque no la tenga, pero como que se queda tranquilito o tranquilita. No, o sea, no me gusta el conflicto. Sinceramente, no, no, no me gusta el conflicto, las discusiones, yo les huyo. Entonces, no, yo no me he visto. O sea, en los trabajos que he tenido por ejemplo, en la policía, que es muy duro para una mujer, nunca me he sentido de menos. El lugar que nos hemos ganado, las compañeras de trabajo. Mejor a mí me ha gustado cuando hemos salido a veces operativos, lo que sea, aunque no era en cierto por ciento mi función. Pero si a veces tocaba salir, yo me sentía bien cuando mis compañeros me decían, no, tranquila, Grecita, nosotros te cuidamos, ve, quédate en el carro, nosotros vamos a ver por ahí si hay alguna cosa. Entonces yo por mí decía, bien, gracias que me cuiden. Pero que ahora escucho a las mujeres, ah, ¿cómo me vas a cuidar? Y empiezan el conflicto que hay como que se sienten menos. Digo, no, yo no me siento menos, mejor que me mimen y me consientan. Entonces, sinceramente, no, nunca me he sentido ni me he visto como víctima. ¿Y ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo o en otros espacios sociales? Tampoco. Tampoco. No, tampoco, no. Tal vez testigo. De racismos, sí, o sea, claro, obviamente en el trabajo, recuerdo en la que te conté que estaba en el que hoy es Inclusión Social, en el Ministerio de Inclusión Social, en lo que era adopciones. Ahí es cuando yo vi la realidad de lo que era una adopción, porque yo tenía esa idea de, ay, qué bonito una adopción, ay, qué bonito le dan el hogar a un niño, ay, qué tierno, qué bestia, qué súper papás, qué humanos, ¿no? Entonces, ahí sí, porque, y ahí fue cuando con mi jefa se peleó mucho en cambiar las directrices de lo que es las adopciones. Fue un trabajo bastante fuerte, ahí sí, porque la gente iba y a los niños les ponían como mercancía de exhibición, o sea, así ha sido, literal. Les ponían ahí en una sala y venían las parejas, ¿no? Las que habían sido calificadas y les veían a los bobos y decían, no, esto no, o sea, es como escoger zapatos, así. Este no, no, este no quiero, ay, no, este es negrito, ay, no, este ha tenido esta manchita, ay, no, este no. Y cogían a los bonitos, o sea, uno, hay que ser sincero, decían, este bobo está bonito, este, ¿por qué lo abandonarían? Entonces, sí, y era así, entonces, y de siempre este niño está en espera tanta fecha, no quiero porque es negrito y no qué dirá la gente. Entonces, ahí es cuando digo, chuta, o sea, eso fue lo que viví, se podría decir como una primera experiencia de racismo, pero de ahí así directo como lo pintan ahora con tanta frialdad que atacan y todo eso, no. O sea, si lo he visto o he estado o lo he palpado, yo siempre he hablado con esa persona que se le hace víctima y le hago ver sus cualidades. Le digo, o sea, no te sientas menos. O sea, el color de la piel no hace a la gente. He hablado de gente de color, de etnia que han superado muchas esas cosas y tenemos ejemplos vivos acá. Entonces digo, mire, ¿por qué te vas a sentir así, Texas? Las personas que son racistas por lo general. Lo que tienen es un sentimiento de inseguridad muy grande y esa es una forma de querer estar a la defensiva en lo que le puedan atacar. Entonces, en algo, creo que mi profesión me ha servido para no manejarla así, sino mejor salir de ese problema, no hundirse, sino mejor salir. Ya, es muy interesante todo eso. Y ahora hablemos de distribución económica. ¿Usted conoce a personas ricas? ¿Quiénes son? Sí, bueno, a mi jefe, obviamente, conozco a gente que me topo con gente adinerada, pero sabes que no lo demuestran como adinerada. O sea, no soy de las personas que me gusta socializar mucho con gente orgullosa, con gente que aparenta tener ese dinero, sino gente que tiene dinero y que lo sabe llevar con humildad. Entonces, ese tipo de gente es con la que más tengo en contacto. Y es con la que me desenvuelvo, porque para mí más es lo que sirve es la humildad, la sinceridad de la gente, y con ellos trato mejor tener mayores roces, porque sí he conocido gente que aparenta su riqueza, habla mucho, y no, son personas que digo, no, son personas que no valen la pena, ¿sí? Y si uno se les conoce, son gente que su dinero no lo han tenido por su esfuerzo, sino herencias, tradición. Entonces digo, bueno, hablan porque no tienen esa conciencia de lo que es ganarse un centavo. En cambio, en gente que tienen mucho dinero y que sé que vinieron desde muy abajo y son gente que te sirven de ejemplo. En eso es lo que nos ha ayudado a conocer a esa gente que viene desde muy abajo, se ha superado y eso es lo que nos ha motivado a nosotros a seguir también. ¿Y por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Yo creo que es por la falta de confianza en sí mismos, porque yo creo que solo es un sentir no ser, Porque, por ejemplo, te digo, he conocido gente que ha vivido en una, que vive en una chocita de adobe donde tú dices, no creo que haya gente aquí, pero es gente que es inmensamente feliz, no debe a nadie, no ha matado a nadie, no lastima, vive el día al día. Y conversar con ellos, vean qué lindo que es mirar al sol salir, sentir el frío, saber que eres libre, que sales y tú mismo coges tus habitas, tus choclos, y con esa sencillez te dan esas tacitas, te dan un cafecito. Y yo creo que es el sentir, no verse rico, sino sentirse. Y cuando hay gente que, como te digo, gente rica, pero que solo se interesa en tener el billete en su bolsillo, pero con decirte que hay gente que ni siquiera conoce la playa. O sea, no conoce, no, es que no, no tengo tiempo, el trabajo, las empresas. Yo en cambio les veo que son pobres. En cambio hay gente que se endeuda y dice, ve, tengo tanto, vámonos, aunque sea acá Esmeraldas un diita. Y vieron, sintieron la playa y regresaron. Entonces, yo creo que eso de ser es más que sentirse. Y es por la falta de oportunidades o confianza o amor propio, creo yo, ¿no? Vamos a hablar de la condición de sujeto. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control, o solo un control indirecto. ¿Podría describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y usted me comenta sobre su grado de acción y decisión sobre ellos. Por ejemplo, sobre el futuro. Ay, el futuro no lo puedes controlar de ley, porque, bueno, en lo personal, ¿no? El futuro no existe, el futuro lo vas construyendo. Entonces, y obviamente es el presente el que juega mucho en eso. Entonces, obviamente el futuro, nada que controlas. Solo tienes una percepción nada más de lo que te gustaría hacer. Como, es como decirte, mañana yo quiero estar bien, quiero hacer esto, entonces hoy debo terminar para que no quede pendiente y poder cumplir lo que me vaya a proyectar. Sobre el estado. ¿El gobierno? Sí. La la, Diosito. Ahí sí me tomaste la lección, yo soy muy apolítica en eso. Como te digo, yo de cuando se ponen a hablar del gobierno, yo me quedo mejor callada porque digo, a ver, la persona que está al frente es por decisión de uno mismo, ¿sí? Y si no, y si yo no di mi voto, tampoco es lavarse las manos, obviamente, ¿no? Entonces, lo que para decirte, yo controlo el Estado, o se puede controlar el Estado, yo lo veo muy difícil porque es una pelea interna de poderes muy grande en la cual obviamente el pueblo, a pesar de ser los que eligen, son los que pierden, se ponen pruebas muy grandes, entonces hablar de control, no, entonces yo le veo más es seguir en lo tuyo, trabajar, dedicarte, si te ponen más impuestos. No es que dices, ah, lo voy a condenar, sino ver de qué forma vas cumpliendo, porque son precios que a la final te pone el Estado, el querer superarte, el querer ver más cosas, yo creo que tiene un precio, que a veces incomoda, otras dices, no, estoy bien, estoy feliz, pero yo tengo en lo personal decir, controlo, puedo controlar yo, o se podría controlar el Estado. Tal vez, pero como te digo, la política lamentablemente tiene mucho interés, es muy egoísta, tiene un interés propio, es solamente querer manejar o mejorar una sola imagen, ¿sí? Ver más las debilidades de los otros que ver las fortalezas. Entonces, es en algo en la cual, te digo honestamente, siempre me ha gustado sentirme o estar un poquito aparte de ello. En el margen, digamos, Así es preferible, digo, para que no me afecte. Ni me moleste ni me dañe mi estado emocional o la vida que estoy llevando. Claro, juega un papel importante. Sí. ¿Y sobre el barrio? El barrio. controlar. Bueno, hay algo un poquito más fácil, ¿no? Como te digo, el conversar, si veo algo que me molesta dentro del conjunto donde vivo, yo voy y lo digo, pero no es como que hago como un reclamo, porque uno sabe lo que es el reclamo, es lo que menos debería existir. Entonces lo hago más por conversa, le digo, vea, vecino, esto pasa, ¿sabe qué? Esto como que habría que ver, ¿qué le parece a usted? Entonces como que empiezo a darle el valor a la opinión que vaya a dar la otra persona, entonces por ahí le voy agarrando todo, entonces sí, y ya te digo, o sea, he solucionado muchas cosas que me han molestado, he sugerido cosas que han ayudado, entonces sí. Puedo decir que no es que haya controlado 100%, pero que sé que he podido mejorar tanto para mí como para el resto, sí, se puede decir que sí. Sobre la familia. Controlar a mi familia de ley. Ah, bueno, seguir no exactamente ser como mis papás, ¿no? Pero la imagen que ellos me dieron, como que la quiero mantener, ¿no? Que te digo, lo primero es no ser amigo de los hijos y que es difícil ahora con los chicos en este medio en el que estamos, que es, chicas, es pelear contra un monstruo, que digo, la tecnología, el mundo, los amigos, las cosas que están ganando. Entonces, como que ese es mi reto y lo he tratado de controlar, lo he logrado hasta ahora, no es fácil poner reglas, límites. Bueno, estoy con mi hija que es pequeña, pero igual trato de siempre poner esa autoridad, no en base a maltrato, porque como te digo, esa imagen tengo de mis papás, ¿no? Nunca me han puesto un dedo encima, pero el solo que me den una mirada nomás ya uno es baja la cabecita y ya. Entonces, eso trato, y con mi esposo, el apoyo con mi esposo en saber controlar el hogar, ponernos reglas y cumplirlos todos, porque si yo no lo cumplo, entonces, ¿Para qué están las ¿cómo? ¿Para qué reglas? están? Entonces, en eso puedo decir que sí, puedo controlar, apoyar. Y eso es, no solo que yo controlo, sino me controlan también porque obviamente ven mis debilidades o en algo que tal vez puedo errar. Entonces, también estoy abierta para eso. Y sobre sí misma. Ah, no, pues ahí sí. Soy un descontrol. No, mentira. No, obviamente controlo mis emociones. Obviamente como ser humano, cuando quiero explotar, controlo de no hacerlo en casa, porque una explosión, obviamente físicamente, una explosión destruye hasta lo que no quiere, ¿ya? Entonces, como ser humano, obviamente digo, puedo lanzar palabras o actitudes o algo que pueden herir sin querer. Entonces, cuando quiero explotar, sí salgo. Salgo y me voy a tres lugares que son lo mío, donde yo sé que puedo gritar, decir palabrotas, porque el decir una mala palabra es, en cierta forma, desestresarse, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando uno está enojado, suelta una mala palabra, entonces eso está comprobado, ¿ya? No es un insulto, sino cuando tú sacas una palabra, una expresión, algo grotesca al vacío, es simplemente desestresarte y eso es lo que hago. Entonces, puedo decir que sí, sí me he aprendido a controlarme bastante. Y ahora vamos a otro bloque. Es el de los medios de información y formación empresarial. ¿Por qué medios se informa del acontecer nacional e internacional? Por las noticias, todavía como a veces me saben decir, no, estás chapada a la antigua, pero yo prendo la tele y veo los noticieros. Me dice, pero en el celu, y digo, sí, yo sé, es más accesible todo eso, pero no, prefiero verme más por los canales que de una u otra forma son como ahorita más confiables, ¿no? Porque a veces en las redes sociales también te manejan noticias que no son ciertas, entonces hay que tener mucho cuidado, ser muy selectivo. Y yo digo, suficiente analizar en mi trabajo a las personas y analizar también las noticias, como que ya no, pues entonces me quedo todavía en lo tradicional de las noticias por tele. ¿Ha leído libros, escuchado conferencias o ha recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Pero como empresa en sí, no, más como te digo, lo que dialogamos, hacemos reuniones desde trabajo con nuestros socios de la empresa, entonces en eso vamos viendo qué hemos mejorado, qué tenemos que hacer, observaciones, ¿sí? Y de ahí en lo que es en lo que es mi profesión, lo que me dedico, obviamente siempre estoy con libros, viendo los últimos tesis, se han actualizado baterías de evaluación para lo que es aptitudes, conocimientos, por el perfil que tengo que manejar con los chicos. Sí, pero hay conferencias, ver en sí, no. Les digo, más me pongo a leer, investigo si hay nuevas baterías, si es que tengo que adaptarlas a nuestro medio, porque tú sabes que en nuestro país no hay personas que se dediquen a evaluar. O hacer, mejor dicho, baterías psicológicas de evaluación. Entonces, uno como psicólogo lo que trata de ver es fuera, que es Alemania, Estados Unidos son los que más trabajan esto. Entonces, uno lo que hace es leer qué ha habido, qué hace y tratar de aplicarlas para nuestro medio. Entonces, eso es lo que más hago. ¿Y de qué depende el éxito personal, profesional y familiar? De la autoestima. O sea, el aprenderse a quererse uno mismo, por eso es que, bueno, yo respeto, ¿no? Y suena bonito esa frase que siempre dicen que la mejor herencia que dejan los padres a los hijos es la educación. Se oye bonito, pero en lo personal digo, siempre digo, no, no, no estoy de acuerdo porque es de la autoestima. Es de la autoestima el que uno aprenda a quererse, a aceptarse como es, querer ser mejor. Esto es lo que te ayuda en muchas cosas. Si yo estoy bien, el resto va a estar bien. Si yo me cuido, el resto no va a estar por qué desgastándose en mí. El saber escuchar, si yo me escucho, si yo sé cómo soy, entonces puedo ser un poco más transparente para el resto y el resto puedo hacerlo para mí. Entonces, siempre es importante escuchar primero para después hablar, para después apoyar. Entonces, para mí es eso, es la clave. Y no es que todo siempre es éxito, éxito, ¿no? Ni tampoco es obviamente fracaso. Como en todo, subidas y bajadas, pero lo importante es que siempre uno se tiene que estar ahí. Sí. Y ahora, según todo lo comentado, creo que este bloque le va a gustar muchísimo. Vamos al último bloque, sobre emociones. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Ay, dijiste que me ibas a tomar este, pero más ahorita lo que me causa como angustia es cuando a veces no sé muy seguido de mi hijo que está afuera. Sí, es como que te viene el miedito porque uno como padre se está consciente, ¿no? De que los hijos crecen y uno también como hijo se fue del nido y tanta cosa, pero saber que una parte de tu vida se fue y a veces no saber y se escuchan tantas cosas como que te viene esa angustia, ese miedo, a pesar de tener esa seguridad de que se dio unas alas fuertes a un hijo, ¿no? Entonces eso sí te viene una angustia que irá a pasar con el peligro que hay ahora, el mundo en el que estamos ahora, a veces con mi hija también, cuando sale digo que tiene que volver. Eso es lo que más me angustia, el que a uno de mis dos hijos les pase algo. O sea, a veces es una angustia y al mismo tiempo saber que es algo que no puedes evitar, no, no se puede evitar, no eres dueño de la vida, del destino, sino cada uno. Eso te podría decir lo que es lo que más me angustia. ¿Y qué le da vergüenza? ¿Qué me da vergüenza? ¿A qué te podría decir? Cuando a veces mi hija me pregunta cosas así de mujeres, ¿no? Porque está en la edad de curiosear de que él es tu novio. Claro que no son cosas que uno dice, no es malo, ¿no? Pero qué vergüenza que me preguntes eso. O sea, soy tu mamá y no. Eso. O a veces meter la pata en alguna cosa que tú hayas preparado y estabas todo formal y Y pan, metiste la pata en algo que no tenía que salirse de esa formalidad. Eso te puedo decir que me puede dar vergüenza. ¿Y qué le enorgullece? Ay, chuticas, el haber llegado hasta donde estoy, el haber cumplido mis sueños, el tener los hijos que tengo, ¿sí? El saber que están creciendo bien, que ellos también están luchando y consiguiendo sus sueños. Eso es lo que me enorgullece, ¿no? Y cuando me dicen gracias, mami, yo, ay, ya, saco pecho. Sí, eso me enorgullece, el crecimiento de ellos especialmente. ¿Y siente culpa por algo en su vida anterior o presente? Culpa, sí, aunque a veces digo, ya, no vale la pena, ¿no? Pero es algo no sé por qué, y es chistoso, ¿no? He hablado con amigos psicólogos, entonces me han hecho entender, o sea, pero yo a veces me cierro y digo, culpa, tengo culpa es de no haber hecho algo más por haber estado con mi papá más tiempo, o sea, esa culpa es decir, ay, ¿por qué me vine a estudiar tan joven fuera? Porque yo soy de provincia, ¿no? Digo, ay, ¿por qué mejor no me quedé a graduarme o poder estudiar allá cerca de mi familia? Me perdí mucho tiempo de compartir con mi papá, aunque muchos dicen, pero si tú no sabías que él podía fallecer algo, entonces digo, no, o sea, me siento, claro que fue por mi crecimiento, el apoyo y todos mis papás, pero digo, siento como esa culpa de como que fui egoísta, pensé más en mí, ¿no? Entonces, eso, de ahí en otras cosas, no, creo que no lo tengo. ¿Y qué le da miedo? Miedo, como dije nuevamente, a perder a uno de mis hijos, ese miedo sí, no quisiera, porque sé lo que es perder a alguien, ¿no? Ya de mi papá mismo ya son tantos años y no puedo superarlos y saber que algún rato, y nunca es uno se, eso es lo malo, que nunca se va a librar de ese dolor, sí, pero eso es lo que me da más miedo, o sea, volver a sentir esa pérdida que es mucho y creo yo que debe ser mucho más fuerte perder a un hijo, eso es lo que no. No, ese es ese miedo que no quisiera evitarlo como sea. ¿Y qué le da alegría? Ay, el estar viva, el levantarme todos los días, ver que va a llover o que está haciendo frío, el ver a mi familia bien, el ver a las personas que uno quiere. Eso, sí, yo creo que el día a día me hace feliz. Ya, ahora sí para finalizar, ¿qué mensaje le da a los emprendedores, en general? Ah, que le echen ganas, que un sueño, bueno, en la edad adulta al menos, un sueño sí se hace realidad cuando se tiene los pies bien puestos en la tierra. Que ningún emprendimiento es fácil, es muy difícil, muy complicado, pero eso es lo que vale la pena y se le valora más porque las cosas fáciles como que se van más fácil, ¿no? Entonces, que le echen ganas, que simplemente al sueño que se le propongan, le pongan más realidad, un poquito más de solidez, más firmeza, decisión, confianza, confianza sobre todo y que sale. Y sale al comienzo, se patalea duro, pero eso en lugar de que le haga sentir que tiene que retroceder o decir, ah, no, ya no quise, de gana me metí. Mejor decir, ah, más ñeque, porque muchas de las veces es más feo arrepentirse de lo que no se hizo, de lo que se hizo. Claro. Sí, entonces, eso yo diría que en nuestro país no es que sea rico todo eso en lo económico, pero cuando uno se las oportunidades, hay. O sea, se pelea mucho más duro, eso sí, mucho más fuerte, pero por algo somos ecuatorianos, digo, ¿no? Que somos como que de madera más fuerte para poder sacar las cosas adelante. Y la pobreza, como te digo, es mental nada más porque uno se sale de las cosas. Y eso diría yo, un emprendedor que le eche ganas, le ponga confianza y todo sale a la larga o a corto plazo, pero se sale, se cumple ese sueño. Bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por habernos colaborado con estas preguntas. También deseamos que pueda avanzar con su emprendimiento y que siempre tenga esa fuerza para estar adelante, digamos, para continuar con todo lo que a veces las personas, como dicen, no pueden. Algunas personas se estancan en realidad, entonces es importante aprender de todas las experiencias que nos pueden aportar a través de este tipo de entrevistas. Muchas gracias. Ay, gracias a ti también por esos lindos deseos. Un abrazo, gracias. Gracias. De acuerdo con el Registro Nacional de Emprendimiento, RNE, desde julio de 2020 a diciembre de 2021, hay 657 emprendimientos a nivel nacional, 404 representados por hombres y 253 por mujeres. Ecuador es uno de los países con mayor tasa de emprendimiento de la región latinoamericana. Alrededor del 30% de la población posee un negocio nuevo o reciente. Este espíritu emprendedor tiene dos motivaciones principales, la oportunidad y la necesidad. Además, la crisis sanitaria y económica desencadenada por el COVID-19 impactó sobre los emprendimientos, motivó el surgimiento de muchos y a la vez perjudicó a otros. La mayoría reportó caídas en ventas, despidos o incluso cese de actividad durante la pandemia. En nuestro país, el 31% de los emprendimientos de personas de 25 a 34 años están motivados por la necesidad, porcentaje que sube al 38% en el segmento de personas de 35 a 64 años. Es por eso, como conocimos del caso de Grace, hay un montón de casos. A pesar de que el concepto de emprendedores busca generar igualdad social, en realidad mantiene una élite donde continúa la estratificación de clases en la sociedad. Esta visión corresponde en general a la sociedad posalarial precaria. Es decir, son propias de la crisis del trabajo actual. Sin embargo, aunque hay una parte crítica en los emprendimientos, también es una forma de supervivencia que la clase trabajadora realiza a raíz de la precarización laboral y la competitividad en el mercado subdesarrollado. Y así se fomentan oportunidades de ingreso económico, pero a la vez existen emprendimientos que también se construyen como una protesta hacia el sistema. Escuchamos uno de los testimonios orales de una trabajadora que refleja la realidad de varios trabajadores en el país y por lo tanto recalcamos la importancia de escuchar cada una de sus opiniones y sus historias. Gracias por acompañarnos.